Mientras, bueno, pues los que escuchamos ya se lo habíamos puesto en otro programa, pero pues como nos gusta mucho aquí a los conductores del programa, y pensamos que está muy ad hoc la pieza musical para abrir con esta, con este programa 41, con este tema Mujeres en la Música y el Rock, digo, en la música y el cine, pues pusimos esa de Espaldas al Patriarcado, que, y la canción se llama Tu, Tururu, Tutu, Tururu, Tu. Así se llama. Y bueno, y luego entramos con Edith Piaf, que pues sí, es una mujer muy importante en la cultura, en una parte de la cultura francesa, una parte de la cultura mundial, pero era medio mala onda. No por ser mujer eres buena onda, en automático, ¿no? Todo un proceso cultural intenso, machín y demás, que lleva muchos años cultivándose, y para quitarse lo machín, lo sexista, lo misógino, lo la, toda esa mala onda, pues lleva mucho tiempo, no es fácil, pero hay que seguir denunciando, anunciando y diciendo. Bueno, los voy a dejar con una pieza musical para ponerles otra cosa, cambiarles un poquito el giro antes de meternos ya al tema, porque bueno, está esto de las jornadas Acción por la Libertad de Expresión, que uno de los grandes eventos que tiene es esto de la exposición Fotografías Ganadoras de la WordPress Photo 2014. Bueno, ya vamos a platicar un poquito de eso. Mientras, los voy a dejar con, pues para seguir en francés, ¿no? Para seguir en francés, con SAS GBOS. La letra es bastante buena para los que sepan francés, y para los que no, pues la pieza musical también está muy bien. Yo regreso en unos momentos más. Aquí estamos en Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Regreso. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bueno, eso fue Sass con la canción GVX. Es una banda de Francia, sí, mero, de allá. Sí, de ahí, mero. Y bueno, antes de entrar al tema, ¿no? Esto que ya les venía comentando, bueno, pues voy a ocupar este espacio para hacer un anuncio, un poco de promoción de una de las actividades, una de las muchas actividades que va a estar enmarcado en esto que llamamos, que denominamos Jornadas Acción por la Libertad de Expresión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come o qué? Bueno, las Jornadas de Acción por la Libertad de Expresión es una iniciativa que un grupo de organizaciones civiles locales, aquí radicadas aquí en San Cristóbal, otras en Palenque, otras en Ocosingo, algunas en la Ciudad de México y más allá de la Ciudad de México, otras en Holanda o en los Países Bajos, pues organizamos una serie de actividades que comenzaron justamente el 9 de marzo. Entre las muchas actividades que se organizaron fue una convocatoria a fotógrafos, fotógrafas, a que donaran una pieza fotográfica, ¿no? Que se iba a imprimir y que iba a estar recorriendo algunas de las escuelas de aquí en San Cristóbal, ¿no? Y esas fotografías pues iban a ir acompañadas de dos cosas. Una era la conversación, invitación a que asistieran los estudiantes y las profesoras a la exposición de las fotografías ganadoras de World Press Photo 2014, una exposición que traemos, digamos, una alianza de organizaciones, más de 16 organizaciones civiles, y que va a estar en la Casa de la Enseñanza, Casa de la Ciudad, aquí en San Cristóbal, en el centro de la ciudad, y va a estar se va a inaugurar el 19 de marzo a las 18 horas y va a estar abierta a todo el público ya para mirarla como exposición libremente y con su boleto y toda la cosa a partir del 20 de marzo al 9 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? Y bueno, las actividades comenzaron con esta muestra, esta exposición itinerante que le denominamos y que tuvieron a bien donarnos sus fotografías varias personas, entre ellas algunos fotógrafos profesionales, otros más amateurs, algunos aficionados a la fotografía, pero pues en fin, pues un poquito de todo. Y lo que nos aportaron fue algo pues, que les pedimos que nos dijeran pues, en una fotografía que era pues, para ellos la libertad de expresión, o alguna fotografía que consideran como libertad de expresión. Entonces, pues nos dieron 11 fotografías que están presentándose en escuelas como la Secundaria Técnica número 1, Lázaro Cárdenas, la propuesta educativa del Pequeño Sol, la Normal Manuel Larrainzar, la UNACH en la Unidad Tuxtla, la UNACH aquí en Sociales, un proyecto educativo El Arco Iris, y la Escuela Normal Experimental Fray Matías de Córdoba y Ordóñez, y este el colegio es Colegio Berta von Blumer, mejor conocido como Arco Iris. Y bueno, se han estado presentando ahí. Ha habido una buena recepción. Se están dando pases o digamos boletos de cortesía en todas estas escuelas, porque la idea es que pues, también los chavos, las chavas, los jóvenes que están, las jóvenes que están en procesos de formación, pues conozcan más del tema específicamente libertad de expresión. Las acciones que se están haciendo, la exposición de WordPress Photo, tiene como objetivo la sensibilización en el tema de la libertad de expresión, en el tema de libertad de prensa y en el tema de acceso a la información, ¿no? Para nosotros es muy importante promover esas actividades. Voy a dejarlos con el spot radiofónico y una pieza musical, y regreso a los micrófonos para seguir platicando un poco de eso y de lo demás que tenemos en la agenda. Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada. José Luis San Pedro. La Red por la Libertad de Expresión en Chiapas te invita a participar en la exposición fotográfica Ganadoras del WordPress Photo 2014, del 19 de marzo al 9 de abril. La exposición tendrá lugar en la Enseñanza Casa de la Cultura Belisario Domínguez, número 13, Colonia Centro, con horarios de 10 a 19 horas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para mayor información, visita nuestro blog accionporlalibertadexpresion.wordpress.com. La libertad de expresión es un derecho. ¿Está todo okay? Rebecca Lane, Rebecca Lane. Miss Bolivia con Ali Guagua. Con el chess, okay, okay. Vamos, okay. Original. Carnalas. Y se me nota la lengua pelo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuopo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo. Si estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada. Que si traigo muy corta la falda. Que si bailo como me da la gana. Que las ladies no usan malas palabras. Que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De música pesada, suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Usamos polleritas y flores. Lloramos viendo colinas y pájaros. Sabemos que todo ser para nacer tiene que atravesar nuestro cuerpo. Nos gustan los hombres. Bueno, esto, bueno, ya estoy de regreso. Bueno, pues como les iba diciendo, las jornadas de Acción por la Libertad de Expresión tienen esta expo itinerante que anda rolando por por escuelas de aquí de San Cristóbal. Y el día del día lunes 16 de marzo a las 11 horas va a llevarse a cabo la rueda de prensa en la enseñanza aquí en Belisario Domínguez número 13 en el centro de la ciudad. Se va a presentar la Red por la Libertad de Expresión, que es este conjunto de organizaciones civiles, entre las que está el Servicio Internacional para la Paz, está el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, está Fomento Cultural y Educativo, está Serapaz Chiapas, está Promedios de Comunicación Comunitaria, Boca de Polen, Coreco, la Coordinadora Diocesana de Mujeres, y bueno, ahorita les voy a dar toda la lista de nombres. La cosa es que el día 16 se presenta, digamos, la iniciativa a los medios de comunicación, a los medios comerciales, a los periodistas independientes, a los medios libres, a los que no son libres, a los que aspiran a ser libres y, bueno, a la ciudadanía en general, para pues exponer ahí las razones, motivos y actividades de la acción por la libertad de expresión, las jornadas, que van a tener como así como gran evento, o sea, el grandote, la exposición de fotografías ganadoras de WordPress Photo 2014, ¿Qué es eso de la WordPress Photo? La WordPress Photo es una organización de los Países Bajos que desde hace, que tienen ya, ya hicieron de hecho la 15ª edición de este premio, de premian fotoperiodismo. Son muy rigurosos en su dogma de fotoperiodismo. Este año en particular, en el 2015, cada febrero anuncian la premiación de las fotografías ganadoras. Son fotografías que se publican y cada febrero anuncian cuáles son las fotografías seleccionadas ganadoras del premio WordPress Photo en diferentes categorías, ¿no? Y este 2015 pues ha sido bastante polémico. Seguramente si ustedes escuchan las transmisiones de la 99.1 en algún espacio, seguramente en Debate Cultural, se ha hablado de estos criterios tan ortodoxos de la WordPress Photo sobre qué sí es foto periodística para ellos o documental y qué no. Y el año 2015 pues ha tenido varios, digamos, contratiempos o escándalos, ¿no? De algunas fotografías que fueron seleccionadas y en algunos casos hasta premiadas, pues les quitaron el premio por considerar que no cumplían con las normas del concurso. Entonces es un poco polémico. Bueno, para efectos, pues son, pues este premio, esta convocatoria mundial, es una convocatoria mundial, en 2014 recibió más de 90,000 propuestas fotográficas que entraron a concurso, y de esas las que vienen, las ganadoras, son 140 fotografías de África, América Latina, América del Norte, Asia, Oceanía, etcétera, de todo el mundo. O sea, hay una selección muy vasta. Es la primera vez que sale de la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México se expone cada año desde hace un tiempo en el Museo Franz Mayer. Pero bueno, como esta WordPress Photo promueve el periodismo y la libertad de expresión junto con otras organizaciones de otros países, pues este conglomerado, digamos, de asociaciones civiles, de asociaciones ciudadanas locales de aquí de San Cristóbal, pues lograron convencerlos de que valía la pena llevarla a un lugar fuera de las grandes metrópolis, fuera de las grandes ciudades, y traerlas a un lugar como San Cristóbal, ¿no? Entonces, esta exposición da inicio el día 19 de marzo a las 18 horas en la enseñanza. Les vuelvo a repetir, la dirección es Belisario Domínguez número 13, y ahí vamos a tener, primero, antes de inaugurar la exposición fotográfica de manera formal, una mesa temática con el tema libertad de expresión, periodismo y derechos humanos. Y vamos a tener aquí en esa mesa de invitados a Christopher Vanegas. Es un fotoperiodista de Coahuila, del estado de Coahuila, que en esta edición del 2014 de la WordPress Photo ganó el tercer lugar en la categoría de temas contemporáneos. Su fotografía es un poco espeluznante, ¿no? De los efectos del crimen organizado aquí en México. Viene él como invitado para hablar sobre su quehacer periodístico. Viene un representante de la WordPress Photo, ¿no? Ahorita les digo cómo se llama. Y va a estar también Ángeles Mariscal, periodista de Chiapas Paralelo e integrante de Periodistas de a Pie, una organización nacional que conjuga el esfuerzo de varios periodistas independientes. Víctor Hugo López, que es director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, representando a la Red por la Libertad de Expresión. Esta mesa del día 19 Es una mesa temática y posteriormente, después de la mesa temática, digamos, se inaugura formalmente la exposición, ¿no? Y ahí, bueno, pues invitamos a todo el público, a todos los habitantes de San Cristóbal, a que acudan. Va a haber muchos otros eventos en el transcurso de la exposición. El día 20 ya se abre la enseñanza desde las 10 de la mañana para que la gente pueda ir a ver la exposición con luz de día y en otras condiciones, fuera de este contexto de inauguración, que es muy particular, las inauguraciones fotográficas. Y en el transcurso del 20 al 9, del 20 de marzo al 9 de abril, vamos a tener otras actividades programadas dentro del marco de las acciones de la acción por la libertad de expresión. Mientras está la exposición, pues habrá eventos musicales, poesía, pláticas, presentación de iniciativas. Ahorita me voy a ir a la agenda y les voy a dar todos los datos para que vayan tomando nota, los que nos están escuchando. Y eso, ¿no? Entre cosa y cosa, pues les voy diciendo todos los nombres de la Red por la Libertad de Expresión. Entonces, en la red actualmente está conformada por Servicio Internacional para la Paz, Promedios de Comunicación Comunitaria, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Servicios y Asesoría para la Paz, la Coordinadora Diocesana de Mujeres, la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, Fomento Cultural y Educativo, Red de Comunicadores Boca de Polen, Artículo 19, la Fundación Don Sergio Méndez Arceo, la Fundación Pedro Meyer, Mensen Mit M. Miser, que no sé cómo se diga, está en holandés, no sé cómo se pronuncia, World Press Photo y Free Press Unlimited, no sé cómo se pronuncia tampoco. Pero bueno, todas estas conformamos la Red por la Libertad de Expresión, en este cuerpo más o menos compacto de organismos y de fundaciones que hacen posible las jornadas Acción por la Libertad de Expresión y hacen posible también la exposición de fotografías ganadoras World Press Photo 2014, ¿no? Bueno, una vez hecho este anuncio, los dejo con otra pieza musical y ya nos metemos al tema, porque en esta ocasión tenemos que acabar lo más pronto para hacer otras cuestiones. La selección musical pues viene desde la Patagonia hasta el norte, hasta acá, básicamente de América Latina, porque pues, somos muy latinoamericanistas en este programa de pronto. Les voy a dejar con Pascuala y la Vaca, con la canción Lamento Canela, y regreso aquí en vivo a la cabina de la 99.1 Frecuencia Libre. Estamos en Sinestesia Radio y yo soy 97 Soles. Bueno, continuamos. tengo todo, todo lo que buscas. Odio el compromiso, yo no quiero un piso, me gusta estar sola, vivo bien a mi bola. Tengo todo, todo lo que buscas, no me ducho mucho, prefiero helado en cucurucho. Nunca pondré una condición, ni pediré una explicación. Tengo todo, todo lo que buscas, yo sé respetarte y controlo mucho de arte. Me fascina el sexo, te lo haré en exceso. Tengo todo, todo lo que buscas, amo la naturaleza. Yo no soy de las que reza, he recorrido el mundo y me gusta hablar profundo. Tengo todo, todo lo que buscas, conservo todos mis dientes, fluyo bien por las corrientes. Tengo muchos pretendientes, pero es que son muy dependientes. Tengo todo, todo lo que buscas, soy una veleta y cuando quiera estoy contenta y no guardo rencor. Soy un ser hecho de amor. Tengo todo, todo lo que buscas, tengo un lado hippie, pero es que el otro es super punk y fui de la caleborroca, así que soy dura como una roca. Tengo todo, todo lo que buscas, cierra esa boquita que te entra una mosquita que te deja un plasma. Qué pena que te haya engañado. Tengo que contarte una cosita, soy un ser hipersensible y quiero amarte sin mentirte. Me da igual si tengo encanto, si me caigo me levanto. Tengo todo lo que a ti te asusta, a veces tengo miedo y por las noches siempre tiemblo. Tú me gustas mucho y por verte voy y lucho. ¡Oh no! Bueno, lo que escuchamos fue a Pascuala y la Vaca, primero con Lamento Canela, y luego escuchamos a Puro Luego, Provisional para Siempre, Provisional por Siempre. Y como les decía, bueno, pues hicimos una pequeña selección de música compuesta por mujeres, interpretada por mujeres, y además reivindicando la lucha de las mujeres, la liberación de la mujer y otros tantos asuntos, justo porque pues el domingo anterior se conmemoraba el 8 de marzo, una fecha que a nivel institucional está reconocida como Día Internacional de la Mujer, y que los medios comerciales lo utilizan como si como un sinónimo de posibilidad de vender otra vez un producto para mujeres, entre comillas, ¿no? Para las mujeres convencionales, es decir, felicitan a las mujeres así, feliz día de las mujeres, ¿no? Cuando ignoran todo este asunto, que el 8 de marzo es un día que se recuerda, no porque las mujeres laven ropa, no porque las mujeres tengan que cumplir estos roles tradicionales y convencionales de ser madre, ser esposa, ser compañera, ser segunda siempre, o tercera, o cuarta, o quinta, en la importancia del ejercicio de derechos y en la relevancia de ahora sí, que su libertad de expresión y sus formas particulares de construir, pensar, imaginar, amar, etcétera, ¿no? Entonces hacen esa cosa tan espantosa, que es a todo le quitan el sentido original y lo hacen un producto comercial. Y pues el 8 de marzo pues, se reconoce porque fue una masacre de mujeres que peleaban por sus derechos, ¿no? y las asesinaron, ¿no? el Estado y los empresarios. A principios del siglo XX fue una fecha trágica fue una fecha trágica, pero al mismo tiempo una fecha relevante en términos de la exigencia de derechos de la mujer trabajadora, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se han desprendido varias vertientes, no solamente en el asunto laboral de salario, el tiempo, derechos laborales, sino en muchos otros temas como derechos culturales, derechos del acceso a la información, la comunicación, diversidad, etcétera, ¿no? Y en estas andábamos, pues ahí buscando, pues, qué onda, ¿no? ¿De qué podríamos hablar en el asunto del cine y del el cine documental y el cine en general y de la música? Entonces, pues ahí husmeando, ¿no? Así decíamos, bueno, y ¿fue hombre o fue mujer la que inventó esta idea, por ejemplo, en el cine, de hacer ficción, ¿no? Porque si muchos de ustedes sabrán y muchos no, y muchos lo ignoran y a muchos les importa un comino, la historia del cine, pues la funda principalmente lo que hoy se denomina cine documental o cine de no ficción. Son dos categorías diferentes, ¿no? Pero cuando se hicieron las primeras películas, no se había inventado esta cosa de la ficción, que es lo que ahora consume la mayoría de la población en todo el mundo y que es la mayor cantidad de producciones, quizá la mayor cantidad de producciones comerciales que se realizan en el mundo, y que es lo que uno mira, sobre todo los que venimos de generaciones donde ya la televisión está instalada, el cine está instalado como una gran industria, y pues vimos películas desde que éramos niños, ¿no? Vimos ficciones desde que éramos niños y niñas, y pues uno se preguntaba, ¿y a quién se le ocurrió la bendita idea de eso, ¿no? Porque los Lumière y todos ellos, todos los fundadores del cine, los que empezaron a construir sus cámaras, a darle movimiento, a registrar el movimiento fotográfico, no el movimiento de los fotógrafos, sino la fotografía en movimiento, ¿no? Ese gran invento que hoy lo vemos tan común, tan cotidiano. Y pues uno imaginaba en el imaginario, donde está dominado por una cultura patriarcal machina. Ay, pasó un helicóptero. Ay, van a estar viniendo a ver cómo van las obras de remodelación para la boda. ¡Ja! Que la reina Botox y el príncipe Sátrapa. Olvidemos un poco esas malas historias. Y pues eso, uno decía, pues qué. O sea, a ver, uno ignoraba muchas cosas. Y en su vida, en la búsqueda, se hace preguntas. Y esas preguntas te llevan a respuestas. Y buscas y vas a otras respuestas. En la pregunta que nos hicimos, pues fue, ¿quién inventó eso de la ficción? ¿No? Y lo que uno tiene en la cultura masiva, ¿no? En la falsa historia, ¿no? Digamos, o en la historia dominante. Pues uno no se imagina que fue justamente una mujer, Alice Guy, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe A-L-I-C-E-G-U-Y, Alice Guy, o Guy, o Guy, o Gay, o algo así, no sé cómo se pronuncia, fue una mujer la que pues se le ocurrió que estaba bien eso de andar documentando los hechos de la vida cotidiana allá por finales del siglo XIX, que estaba bien, ¿no? Y que las películas que ponían los hermanos Lumière, pues eran aburridas, ¿no? O sea, que decían, pues sí, está bien y todo, pero pues son aburridas, ¿no? Entonces, Alice era, en 1885, tenía 23 años, ¿no? Y trabajaba para Léon Gaumont. Gaumont era otro de estos empresarios, ¿no? Que había desarrollado también su propia marca de equipos de fotografía. Y había conseguido perfeccionar la cámara de 60 milímetros de los hermanos Lumière. O sea, los hermanos Lumière hicieron lo suyo y otros pues siguieron haciendo lo suyo también, mejorando mucho lo que habían logrado los hermanos Lumière. Entre esos es Gaumont, que mejora la cámara de 60 milímetros. Y él se dedica a producir sus propias cámaras, pero sigue mirando, en, imagínense, 1885. No se imaginaban lo que iba a hacer ese equipo y lo que iba a producir, todo el fenómeno cultural, toda la transformación cultural que iba a producir. Gaumont todavía lo veía como si eran, con las cámaras, eran unos juguetes, ¿no? O sea, no era, o sea, no, o sea, él no miraba una cámara fotográfica como la miramos hoy, o como la mira un fotógrafo profesional, ¿no? O un cinematógrafo actual. O sea, él veía una máquina, un invento recién que tenía esta cosa de lo novedoso. Y pues era como divertido, pero pues era al final de cuentas para él una especie de juguete, ¿no? ¿No? Y entonces lo que hacían era pues registrar lo cotidiano. Y Alice trabajaba de secretaria en la empresa de Gaumont. Y ella le sugiere que hay que contar pequeñas historias, historias breves, ¿no? Que tengan un principio y un final y una trama. Y que ahí pues se desarrolle una cosa y pues darle más vida y hacer más creativos en esta cosa de la filmación, ¿no? A Gaumont le pareció como que, pues, sí, pues, está simpática la idea, ¿no? Y además, pues, me la está diciendo mi secretaria, ¿no? Ya ven cómo es el mundo real. Me lo está diciendo mi secretaria, es una jovencita que no entiende de la vida. Y, pues, sí, suena simpática y, pues, vamos a darle chance que, pues, de que haga su onda, ¿no? O sea, a Gaumont no le pareció como muy relevante. Entonces, pues como se lo decía una mujer, ¿no? Menos le pareció relevante. Desgracia. Afortunada o desafortunadamente. Porque entonces le permitió a Alice que ella desarrollara esa propuesta los fines de semana. Que trabajara entre semana como secretaria y los fines de semana pues ahí tenía el equipo. Y él la patrocinaba para que ella pudiera desarrollar estas ideas. Que en ese entonces nadie imaginaba, nadie, lo que Alice Guy iba a provocar en la cultura mundial. Y todo esto ha sido medio oculto en la historia larga, ¿no? En la historia de, ahora sí que de los ganadores, que son principalmente hombres. Alicia ha estado bastante negada en la historia del cine, de la cinematografía, ¿no? O Alicia o Alice, ¿no? Vamos a seguir platicando de ella un poquito más para luego entrar a lo de la música. Mientras los voy a dejar con otra canción que se llama Jacinta. Y es una canción de María Moctezuma, una compa también del sureste, no chapaneco, sino del otro sureste, digamos. Porque hay como el sureste mexicano es bastante amplio, no solo es Chiapas. Es Yucatán, es Campeche, es Quintana Roo. El sureste es muy grande. Bueno, los vamos a dejar con María Moctezuma, con la canción Jacinta. Y regresamos aquí en cabina a Esto es Sinestesia Radio. Estamos en la 99.1 frecuencia libre. El teléfono en cabina es 044-967-13-73096. La vida la deriva sin poder, una vida que trabaja pa' comer, una mujer que sigue viva por temor.

llamado secuestradora, me han llamado timadora, me han llamado líder de una organización que nunca supe cómo fue su formación, pero nunca me han llamado. Bueno, eso fue Jacinta con María Moctezuma, una canción dedicada a Jacinta, una expresa política indígena que había sido acusada de secuestro, estuvo presa en el gobierno de Fox, de Vicente Fox, y bueno, había toda una serie de historias ahí alrededor de ella, hasta que había amedrentado a algunos policías federales, ella solita. Bueno, estábamos platicando de Alice Guy, esta cineasta poco reconocida en la historia del cine, porque justamente Alice Guy es el fenómeno, digamos, cultural. No sé por qué le llamé fenómeno, pero ella es un poco antes que los que el imaginario colectivo o los más media nos han querido hacer creer. Es antes que Méliès. A Méliès se le reconoce como el gran creador de la ficción, de la ciencia ficción en el cine mudo. O sea, fue un tipo muy brillante, un empresario que hizo cosas muy brillantes a nivel cinematográfico. Se aventuró a hacer una serie de obras que en su momento eran, pues, digamos, más que arriesgadas. Algunas eran consideradas locuras. Y entonces el imaginario colectivo, la historia, digamos, masculina, ha puesto a Méliès como el padre de la ficción, ¿no? Digamos. Y olvida a Alice Guy como en realidad es la madre de la ficción. Alice Guy filma sus primeras películas, La Fille aux Choux, o como se diga, está en francés, mi francés no, bastante malito. Y después filma El Regador Regado. Tiene en internet, en esas páginas donde luego suben cosas de videos y películas, pueden encontrar, busquen a Alice Guy y van a encontrar algunas cosas que se lograron rescatar, ¿no? Como por ejemplo esta de La Fille aux Choux en español es El Hada de las Coles o de los Repollos, ¿no? Está muy simpática para su momento. Y Alice, pues, historiadores más, historiadores menos, no se sabe exactamente cuántas películas filmó porque pues en ese entonces no había tanto registro. Y en ese entonces, pues el ser mujer todavía era peor de lo que es ahora, ¿no? Bueno, era considerado, no es que fuera peor, o sea, era considerado todavía de menor atención. O sea, si eran películas filmadas por una mujer, pues a finales del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, pues no era así como, pues lo hace una mujer, pues, entonces pues, no es importante, ¿no? Como muchas, en la mayoría de las cosas todavía sucede en la actualidad. Entonces no sé, hay un registro que sea completamente fidedigno, pero los historiadores dicen que pues, son entre 600 y 1000 películas que hizo ella. Cortometrajes, básicamente de ficción. Cortometrajes, hacer un largometraje cuando en los inicios del cine, pues era muy costoso, muy laborioso y que no estaba fácil. Todavía no está fácil, pero estaba todavía menos fácil. Imagínense, con más de 100 años de desarrollo tecnológico y capacidad y capacidades humanas y técnicas. Imagínense, pues producir un largometraje de más de una hora, pues será toda una odisea. Entonces lo que se producían eran cortometrajes, ¿no? Y Alice Guy, pues lo que produjo fueron centenares de películas, ¿no? Que han quedado, pues, para la memoria histórica de quien también quiera rescatar esta historia, pues bastante oculta, ¿no? Bastante oculta en la historia del cine. Y digamos, pues, Alice Guy sería como la madre de la ficción, y digamos la abuelita de todas las cineastas, ¿no? Es la primer mujer que se aventura a hacer ficción en el siglo XIX, y deja un legado tremendamente. Habrá que redescubrirla, ¿no? Es un personaje de la historia cultural mundial, no solo francés, que habrá que redescubrirla, ¿no? Muy poco se habla de ella, muy poco se sabe de ella y muy poco se tiene rescatado de su querer ser cinematográfico en cintas de celuloide, ¿no? Ahora digitalizadas, ¿no? Por supuesto. Ahora algunas de sus pelis están digitalizadas. Y la otra sí que decíamos, bueno, otro como dato o como efeméride o como asunto que valdría la pena destacar, pero ahora en el tema, en el rubro, en el sector, en el campo, en como le quieran llamar, de la música, era pues la primera mujer afroamericana que grabó un disco, ¿no? Porque así como ahora se ve muy normalizadas muchas cosas, ¿no? Y hasta la violencia contra las mujeres sigue normalizada, esa continúa normalizándose. Pero no es normal, es cultural, ¿no? No es natural, es cultural, son cosas muy diferentes, no hay normalidad, hay cultura. Pues también nos preguntábamos, así estábamos la Federica y yo, pues, diciendo así, ¿qué? ¿Cómo tú, quién conoces que sea la más antigua de cuando se inventó la posibilidad de grabar en un fonógrafo, un disco, y fuera de las cantantes de ópera, ¿no? Que fuera así como ya alguien que pues, hacía música, cantaba, chocochón, y qué mujer fue la primera. Entonces, dándonos a la tarea de estar buscando informaciones para platicar aquí en el programa, pues dijimos, vamos, o sea, ¿quién fue la primera mujer? Pues tampoco, pues, es una búsqueda demasiado general, es una pregunta demasiado general, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿dónde está la industria? ¿No? Pues, allá. Y entonces, cerremos más la pregunta. Afrodescendientes, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues afrodescendientes, todavía está más cerrado el tema, ¿no? Entonces, pues ya ahí pues empezamos la búsqueda, ¿no? Entonces lo que encontramos es que justamente Mamie Smith, una cantante de blues y jazz, nacida en Cincinnati, justamente también, mientras Alice Guy iba a entrar de secretaria a trabajar con este señor Gaumont, y a 2 años antes de que ella empezara a trabajar estas ideas de la ficción, en 1883 nacía esta mujer, Mamie Smith. Murió relativamente joven, a los poquito más de 50 años. Y ella, pues, en lo que encontramos es, pues, fue la primer cantante afroamericana que grabó un disco. O sea, pensábamos, bueno, ser mujer y ser afroamericana en Estados Unidos en principios del siglo XX, pues ya es muy difícil, ¿no? O sea, todavía es muy difícil. Pero un siglo atrás, pues todavía es más difícil, ¿no? O sea, lo poco que hemos avanzado o lo mucho que hemos avanzado en términos de reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, del respeto al otro, a la otra, es poco, realmente en un siglo. Pero pues, si retrocedíamos en el tiempo, decíamos, no, pues sí está. O sea, sí está, está difícil, ¿no? Ser afrodescendiente, ser mujer, ser cantante de blues y ingresar a la industria de la grabación de discos, ¿no? Entonces, pues sí, descubrimos que, o encontramos que, como cantante de jazz y blues, esta mujerona, Mami Smith, graba sus primeras canciones en 1920 y las graba accidentalmente, un poco, bueno, no tan accidental, ¿no? Dicen por ahí que la suerte no llega, es de quien la busca, ¿no? Entonces ella ya tenía su banda y estaba cantando y destacaba por su voz particular, ¿no? Cuando una empresa discográfica, llamada OK Records, planeó grabar un disco, ellos originalmente tenían planeado grabar con otra cantante, ¿no? Una cantante que en los años 20, en los años 1910-1920, era muy popular, Sophie Tucker. Pues ellos pensaban grabar con ella, pero pues por la vida, el mundo, el universo, tiene sus cosas ahí, pues decidió que se enfermaba, ¿no? Entonces ella no pudo grabar, buscando la empresa y los productores, quién pudiera ser la voz, una de las voces de ese disco, pues encontraron que Mami Smith era en ese momento una de las mejores voces que andaban en los cabarets, en los espacios musicales, digamos, donde tocaban los músicos de blues y de jazz. Era una de las cantantes más interesantes, bastante conocida en ese entonces, y entonces se decide grabar con ella dos canciones. Una es Crazy Blues, que es como la más, es todo un fenómeno Crazy Blues, ¿no? Escritas por otro músico de jazz y de blues, ¿no? Que esta canción de Crazy Blues, por ejemplo, está en 1994 se introduce en el Grammy Hall of Fame, ¿no? Es parte del patrimonio musical intangible, ¿no? De Estados Unidos, esta canción, ¿no? Y esa es una de las canciones que Mami Smith canta. Vamos a ponerla, ¿no? Para beneplácito de nosotros, a ver qué tal se escucha, ¿no? Pues es una grabación muy vieja que ha sido remasterizada durante casi 100 años, ¿no? Entonces vamos a dejarlos con Crazy Blues y regresamos a cabina. I love for that man. Bueno, esa que escuchamos fue justamente Mami Smith con Crazy Blues. La primera canción, una de las dos primeras canciones grabadas en un disco por una cantante mujer afrodescendiente en Estados Unidos. Mami Smith pues tuvo una carrera, no sé si larga o corta, realmente no es tan larga, ¿no? Más bien es una carrera breve. Pasó por el cine, ¿no? Pasó por el cine sonoro. Entre las películas donde aparece está Paradise in Harlem. La primera en la que aparece es Jailhouse Blues. Y bueno, ella sería pues como la abuelita de todas las cantantes de blues mujeres que graba un disco, así como Alice Guy es la abuela de todas las cineastas, digamos, ¿no? Y la madre de la ficción, pues Mami Smith es la abuela de todas las cantantes mujeres que grabaron afrodescendientes y podemos decir indígenas y demás, porque hay muchas ondas. No sabemos quién fue la primera mujer en México que haya grabado un disco, no tenemos el dato porque además no lo buscamos, ¿no? Si alguien lo sabe, pues si nos lo puede decir, pues estaría chido. Los vamos a dejar con otra pieza musical. Ahorita estamos de fondo con Nina Simone, otra gran cantante afrodescendiente, pero los vamos a dejar con otra canción un poco más provocadora, un poco más así, más ruda de lo que anda haciendo ya las mujeres ahora, ¿no? Y las vamos a dejar con una pieza bastante provocadora, que es Rebecca Lane con Bandera Negra, ¿no? Yo regreso en unos momentos más. Estamos a unos minutos de terminar este programa. Pero antes de terminar este programa, vamos a continuar. Voy a continuar diciéndoles qué onda con esto de las jornadas por la libertad de expresión, ¿no? Yo soy 97 Soles, estamos transmitiendo en vivo desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. No se vayan, seguimos. Les vamos a poner a Rebecca Lane con Bandera Negra. Ser imperfecta, mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera, me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos, prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza, calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes, no escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta, santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista, no busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas, mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera, soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No es bueno porque sea femenino, no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito, me gusta verme guapa cuando canto en el micro. feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia. Bueno. Y eso que escuchamos fue Rebecca Lane con Bandera Negra. Y esto que estábamos escuchando ahora es esta, nada más, Mari Advertencia Lírica con Mi Cuerpo, Mis Decisiones. Vida, Mi Cuerpo, Mis Decisiones. Y estamos, ya cerca del final de este programa número 41 de Sinestesia Radio. Pues vamos a acabar más temprano de lo de costumbre porque tenemos otros deberes que hacer justamente relacionados con esto de la jornada Acción por la Libertad de Expresión y la exposición de fotografías ganadoras del WordPress Photo 2014. Y pues ya volviendo o regresando al tema, les quiero hacer como esta lista de cosas que van a suceder, ¿no? Entre estas jornadas, ya decíamos hace un buen ratito que está esta exposición itinerante de la cual nos donaron fotografías Alda González, Liliana Huerta, Mari Pía, Efraín Asensio, Alejandro Tello, Oscar Ulloa, Domingo Lechón, su servilleta, Paxi, ¿cómo se llama? Paxi, no me acuerdo cómo se llama, Paxi, no sé qué. A ver, ahorita les digo cómo se llama. ¿Y quién más? Como lo estoy haciendo como un acto de memoria, ustedes disculparán si no doy todos los nombres y me equivoco y no doy un nombre o dos o tres o cuatro o cinco, porque no lo tengo ahorita, digamos, a la vista. Bueno, está esta expo itinerante, son 12 lonas, 12 fotografías en una lona, 12 lonas. De 2 metros por 1.60. Y también tenemos la exposición tamaño tabloide. Si no hay espacio en la escuela así muy grandote, pues entonces lo que se monta es una expo más pequeñita en tamaño tabloide. La idea es de que la comunidad estudiantil no deje de verla, ¿no? Y que se acerque al tema de la libertad de expresión. Luego viene el día lunes El día lunes tenemos la rueda de prensa a las 11 de la mañana en la enseñanza. Ahí se va a presentar esto que les estoy diciendo, ¿no? La iniciativa de las jornadas de acción por la libertad de expresión, la red por la libertad de expresión, el anuncio de la exposición de fotografías ganadoras de WordPress Photo 2014 y el calendario de actividades, que van a estar sucediendo paralelamente a la exposición de la WordPress Photo, ¿no? 2014. Entre esas muchas actividades, solo voy a nombrar algunas, ¿no? Se tiene programado que en Kinoki y en Paliacate, les vamos a decir exactamente la fecha, después ahí busquen en el blog, de una vez les digo también la dirección del blog, donde se va a estar anunciando todo, o donde está ahí también toda la información, es Acción X, la libertad de expresión, todo pegado, .wordpress.com, ¿no? Otra vez, Acción X, la libertad de expresión, .wordpress, WORDPRESS.com. Y ahí, bueno, vamos a estar metiendo información, subiendo cosas, todo lo que va a estar sucediendo. Si no, también hay una fanpage en el Care Libro, ¿no? Buscan WordPress Photo en San Cristóbal y los va a enviar a una fanpage y ahí se suscriben. Ahí también se va a estar dando toda la información y pues estará anunciando en la 99.1 también y en otros medios. El día 20, ¿no? La exposición de fotografía se abre de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ¿no? El día 20 a las 5 de la tarde, el Movimiento por la Tierra y el Territorio y la Inclusión de las Mujeres va a ser presentado por el Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, ¿no? Eso es una de las actividades que va a estar sucediendo paralelamente. Esto es, les repito, el día 20 de marzo a las 5 horas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas presenta el Movimiento por la Tierra y el Territorio y la Inclusión de las Mujeres, ¿no? Va a ser una reflexión y una presentación de iniciativa. El día 22, es un domingo, tenemos una serie de actividades culturales que todo esto, solamente lo que les voy a decir después, pero esto va a suceder en la enseñanza. Eso del Centro de Derechos de la Mujer va a suceder en la enseñanza. Esto del domingo 22 va a suceder en la enseñanza. Es el Festival por la Libertad de Expresión, que más bien es... Pues sí, bueno, el festival va a comenzar desde las 14 horas, desde las 2, así es que llévense su lonche, ¿no? Para que coman ahí mismo y entonces puedan estar presentes con toda la banda que va a estar haciendo trabajo ahí, ¿no? Va a haber rap con Sustancia Verbal, Estrictas Formas, Escuadrón Creyente y MC Jauf, o como se diga, Jauf, pero así está escrito, MC Jauf. O MC Jauf. Van a estar estas cuatro propuestas de rap, Sustancia Verbal, Estrictas Formas, Escuadrón Creyente, MC Jauf. Todos son expresiones culturales de la juventud de aquí de San Cristóbal. Son varias crews que se juntaron y que van a presentarse a las 2 de 2 a 4 de la tarde, ¿no? En la enseñanza. A partir de las 4 y hasta las 5 se hará la presentación sobre libertad de expresión por la sociedad civil Las Abejas y el Coro de Acteal. Esta es otra actividad, va a venir el Coro de Acteal, va a estar ahí y van a hacer una presentación de las 4 de la tarde a las 5 de la tarde, el día 22, domingo 22. De las 5 de la tarde a las 7, Fomento y Promoción de la Cultura a través del Espacio Cultural José Antonio Reyes Matamoros presenta a escritores por la libertad de expresión. Ahí va a ser una mesa, va a haber lectura de poesía y otras cosas. Y bueno, van a ser dos mesas. Va a ser como en... Este evento va a ser como en diferentes tiempos, ¿no? Pero en la primera mesa está Darwin Pereira, Rolando Mazariegos, Xbet Bautista, Ulises Córdoba y Pedro Faro. Y en la segunda mesa va a estar David Andrade, Norma Vargas, Jorge Abarca, Antonio Guzmán, Liz Sainz, Ari López, Canario de la Cruz, Luz Elena Historia. Luego, a las 6:30, en la presentación del libro La Flauta Mágica de Papageno, ópera rock para niños y niñas sin edad. Presenta Luis Reina y el autor es Alejandro Aldana. Va a estar moderando Pedro Faro. Como les digo, esta actividad cultural el día domingo va a estar bastante intensa, bastante interesante. Y para el día lunes, la 99.1 Frecuencia Libre cumple 13 años al aire, ¿no? 13 años de estar aquí dando lata, 13 años de agarrar los micrófonos, 13 años de gente que viene y va, y etcétera, de hacer uso de la libertad de expresión, de tomar los medios y hacer los medios. Bueno, el día 23 a las 5:30 en la enseñanza también se va a realizar como parte una de las acciones de los festejos de 13 años de la 99.1, una mesa redonda medios y ley de telecomunicaciones. Y la idea es tener un conversatorio, invitamos a la gente que está interesada en el tema a ir a platicar con nosotros. Va a ser un conversatorio, vamos a intentar hacer una transmisión en vivo, ¿no? También para que desde la radio se pueda escuchar. Y bueno, nuestra intención es tener una reflexión colectiva sobre medios, medios ciudadanos, medios comunitarios, medios de la gente, para la gente. Ay, eso sonó raro. Bueno, eso va a ser el 23 de marzo a las 5:30, ¿no? En la enseñanza. El día 26 de marzo a las 6 horas, como parte de las acciones de la octava jornada por Ayotzinapa, se convoca también por parte de la Red Paz a una manifestación, a unirnos a las manifestaciones por la octava jornada de acción por Ayotzinapa. Esto es en la Plaza Catedral, la Plaza de la Paz, la Plaza de la Resistencia. Depende de quién sea y depende cómo la nombre, decimos ahí. Ahí nos vamos a ver. Vamos a intentar llevar la exposición itinerante también ahí. Ahí sí la vamos a montar un rato, unas horas, también para hablar del tema. El día 28 de marzo, Boca de Polen, también en la enseñanza, presenta Voces y Vivencias desde la Radio Comunitaria, Mujeres Radialistas. Esto va a ser el 28 de marzo a las 4:30 de la tarde, ¿no? Boca de Polen presenta Voces y Vivencias desde la Radio Comunitaria, Mujeres Radialistas. El mismo día, 28 de marzo, tenemos entendido que Voces Mesoamericanas va a hacer algo que lo llama Acción con Pueblos Migrantes. No sabemos en dónde todavía, pero pues ya nos dirán, ya les diremos, ¿no? El día 3 de abril, de 6 a 8 de la noche, de 4 de la tarde a 8 de la noche, en el Foro Cultural Kinoki, el Fraiva presenta una jornada de cine para la libertad de expresión y el invitado es Darwin Pereira, de Red de los Mismos Derechos y los Mismos Nombres, ¿no? Recuérdenlo, 3 de abril, 4 de la tarde a 8 de la noche, en el Foro Cultural Independiente Kinoki, el Fraiva presenta Jornada de Cine para la Libertad de Expresión, ¿no? El 7 de abril, Melel Shojobal, ¿no? También en la enseñanza, a las 4 de la tarde, presenta La Infancia Cuenta con México 2014. Es un informe sobre infancia, ¿no? Que presenta Melel Shojobal. Esto es el 7 de abril a las 4 de la tarde y hasta las 6 de la noche. Ya después, Vamos a tener el día 9, digo, el día 7 de abril también, pero en el Foro Cultural Independiente. El día 7 es la presentación de Melencio Cobal del informe Infancia Cuenta con México 2014. Esto es de 4 de la tarde a 6 de la tarde. De 7 de la tarde a 9 de la noche, el mismo 7 de abril, en el Foro Cultural Independiente Kinoki, se presenta la pedagogía de la fotografía y narrativa digital para el cambio social, de Betty Yu. Betty Yu es una compa estadounidense del norte, o gringa, pues, para que me entiendan, que ha venido trabajando con excombatientes, una serie de proyectos fotográficos, ¿no? Con gente que se ha unido al movimiento pacifista y o las protestas en contra de el envío de militares a invadir países en Estados Unidos, digo, de Estados Unidos a invadir países. Y es un, parece, suena que es un trabajo bastante interesante, ¿no? Eso lo está promoviendo también Promedios de Comunicación Comunitaria. Y eso es el día 7 de la tarde en el Foro Cultural Independiente Kinoki, la pedagogía de la fotografía y narrativa digital para el cambio social. Ya para el día 9, ¿no? De 5 de la tarde a 7 de la tarde, ¿no? El Centro de Derechos Humanos en la Enseñanza va a tener un conversatorio de clausura de la exposición fotográfica WordPress Photo, con la participación de defensoras, comunicadoras comunitarias, Alma Rojas, del Colectivo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Catalina López Gómez, comunicadora y defensora comunitaria, y va a estar moderando Marisa Revilla, ¿no? Entonces, pues el día 9 de abril, digamos, acabamos la exposición de WordPress Photo y acabamos las actividades de la jornada Acción por la Libertad de Expresión, ¿no? Bueno, ya les di todo esto. Los que no lo pudieron apuntar, vean el blog. A partir del lunes va a estar el calendario de actividades. El día lunes 16 de marzo a las 11 horas en la enseñanza, Casa de la Ciudad, se va a realizar la rueda de prensa en la red por la libertad de expresión, donde vamos a presentar todo esto y muchas cosas más. Así es que pues están invitados. La 99 en sus programas en vivo vamos a dejar algunas cortesías para poder, pues, que vengan por su cortesía para poder entrar gratis a la exposición de la WordPress Photo. El Paleacate también y el Foro Cultural Kinoki van a tener a partir del 20 de marzo también la exposición itinerante en sus muros. Entonces, si no van en alguno de estos colegios donde se está presentando, pues la van a poder ver en el Paleacate, en tamaño tabloide, o en Kinoki a partir del día 20 de marzo. Esta exposición itinerante que anda rolando por las escuelas. Y bueno, yo soy 97 Soles, esto es Sinestesia Radio, estamos en la 99.1 frecuencia libre. Y los voy a dejar con una pieza musical y regreso para despedirme porque ya tengo que salir corriendo, de hecho. Los voy a dejar con otra bellísima canción, no es cierto, los voy a dejar con otra rola que se llama Eres Bella, con las Crudas Cubensi, y yo regreso para despedir el programa número 41 de Sinestesia Radio. Yalonde, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo. A todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui. Chatas, me cate, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. Artificios de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deje esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima?

Si no nos escuchamos aquí, nos escuchamos ahí en las actividades de la Jornada de Acción por la Libertad de Expresión, o nos vemos en la calle. Bueno, sean lo más felices que puedan y ya saben, abajo el mal gobierno. Bueno, esto es Sinestesia Radio, nos vemos pronto y ya nos vamos. Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque